Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hoy me parece oportuno y necesario compartir una reflexión con los compañeros cooperativistas, particularmente con los dirigentes del movimiento cooperativo. Como sabemos, el cuarto principio de la cooperación establece la independencia y la autonomía. En una época se hablaba de la neutralidad política y religiosa, pero esto fue reemplazado por una denominación diferente, porque no se puede ser neutral. No se puede ser neutral frente a la injusticia. No se puede ser neutral frente a los problemas que afectan a una gran parte de la humanidad, y en particular en nuestro país. No se puede ser neutral frente a políticas que, por ejemplo, restringen el mercado interno, flexibilizan o precarizan la situación de los trabajadores, que inclusive afectan la democracia misma. Estamos viviendo en una circunstancia que como mínimo podemos calificar de compleja. Yo diría más aún de un retroceso en materia del ejercicio de los derechos humanos en general y de aquellos derechos esenciales que tienen que ver con el trabajo, la vivienda, la educación y la salud. Estamos frente a un escenario en el cual la situación social tiende a complicarse, aumentar la indigencia, problemas de hambre en un país riquísimo en capacidad de producción de alimentos. Y, por otro lado, también pensemos en el costo tremendo que supone el endeudamiento, que va creciendo en forma permanente y que, de alguna manera, o en forma muy concreta, establece una verdadera hipoteca sobre el futuro no demasiado lejano de los argentinos, de la población y, sobre todo, de los sectores más vulnerables. Esta reflexión tiene que ver con el posicionamiento de los cooperativistas frente a las elecciones del próximo domingo 22 de octubre. Por supuesto, nuestro movimiento se nutre con la participación de ciudadanas y ciudadanos procedentes de distintas vertientes políticas, ideológicas, filosóficas, lo cual enriquece justamente la membresía del cooperativismo, porque la diversidad es un motivo de riqueza. Y además, porque el primer principio de la cooperación establece las puertas abiertas y la no discriminación. Pero piense como piense, quien integra el movimiento cooperativo tiene que tener, con toda seguridad, y en particular los dirigentes, una fuerte vocación solidaria. Esto es, pensar en el otro, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados y, por extensión, de la comunidad. De modo tal que la acción cooperativa tiene que contribuir a que la gente viva cada día un poco mejor. Y en este sentido, se sabe, y lo hemos dicho también reiteradamente, que gobernar es generar trabajo y gobernar es resolver los problemas de la gente. Y quienes tienen la responsabilidad de gobernar son los dirigentes políticos, a quienes la ciudadanía elige para que cumplan con este cometido. El 22 de octubre se elegirán diputados nacionales, legisladores de cada comuna, por supuesto también senadores. La sugerencia, la recomendación, la reflexión que hoy precisamente, como dije al comienzo, quiere compartir con los compañeros cooperativistas es pensar seriamente a dónde orientar el voto para que quienes reciban el mandato de la ciudadanía cumplan cabalmente con esta responsabilidad de contribuir desde sus ámbitos específicos, desde esos poderes de la República, a que con sus medidas, sus iniciativas parlamentarias y sobre todo sus respectivas votaciones contribuyan, lo decimos una vez más, a que nuestra ciudadanía viva cada día un poco mejor. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de el programa que en el octavo año consecutivo conducimos Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form. Les contamos que hoy nos visita Gaby Nacht, se escribe así, N-A-C-H-T, historiadora, cooperativista, investigadora, docente, miembro del Consejo de Dirección del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. ¿Y de qué vamos a hablar con ella? Varios temas, elecciones, polarización política, utopías nacionales, y le vamos a dedicar un párrafo al Encuentro Nacional de Mujeres. Y Ana Grondona sigue analizando la coyuntura de estos días. ¿Qué es el pacto cooperativo? Para contarnos los detalles, las compañeras de la Secretaría de Género se comunican con la compañera Marta Gaitán, directamente en Córdoba, para que nos cuente los detalles de esta importante iniciativa. Hay quienes llevan las señas de Santiago Maldonado en su cuerpo, porque el joven desaparecido hace 75 días los tatuó. Hoy les contamos qué está pasando con ellos. Se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Antonio Berni, ese gran artista que supo retratar a los más necesitados de nuestro país. Por ejemplo, el personaje emblemático, Juanito Laguna. Hoy lo vamos a recordar aquí, en Desde la Gente. Y Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de trabajo textil Claudia Baudraco, de la ciudad de Mar del Plata. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. La lucha de las organizaciones de la comunidad LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales, por el reconocimiento de sus derechos ciudadanos, fue la que logró que se aprobaran en nuestro país leyes fundamentales como la de matrimonio igualitario y la de identidad de género. Pero el ejercicio de derechos necesita de espacios genuinos de inclusión para ser efectivos. Uno de esos espacios esenciales es el mundo del trabajo y la herramienta cooperativa fue la que le da a este colectivo la oportunidad de conformar y desarrollar emprendimientos laborales productivos. Cintia Pili, activista de los derechos humanos, en particular de personas trans e integrante de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de General Pueyrredón, decidió en 2012, después de la sanción de la Ley de Identidad de Género, impulsar la conformación de una cooperativa textil para ofrecerle una alternativa de trabajo digno a las personas del colectivo marplatense que se encuentran en situación de prostitución. Escuchemos a Cintia Pili, coordinadora de la cooperativa de trabajo textil Claudia Baudraco, que nos cuenta cómo fueron esos inicios. Yo me acercaba mucho por el tema de la prevención del VIH hacia las chicas, así que justo me vino para convocarlas para conformar la cooperativa, que fue en el 2012. Y la verdad que para mí fue todo un desafío, porque yo tuve que ir a convocar a las compañeras a las zonas rojas, a la calle, digamos, a la noche, ¿no? Así que bueno, comenzó desde ese lugar, desde el lugar de darles otra alternativa a las compañeras. Discriminación, violencia y represión son, lamentablemente, situaciones habituales por las que pasan las personas que han optado por una sexualidad diferente a los parámetros sociales y culturales establecidos. La falta de atención a su salud, de acceso a una vivienda digna y, fundamentalmente, de oportunidades de trabajo genuino, empuja, en muchas ocasiones, a travestis y transexuales a la prostitución como única alternativa de supervivencia. Para revertir, en parte, esta situación, en septiembre de 2015 se aprobó en el Parlamento bonaerense una ley de cupo laboral. La misma establece que la órbita estatal de la provincia de Buenos Aires debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero. Lamentablemente, esta norma no se cumple en todos los municipios de la provincia. Según la referente de la comunidad trans marplatense y coordinadora de la cooperativa Claudia Baudraco, también es difícil hacerle comprender a ciertos sectores de la sociedad la necesidad de equiparar y reconocer los derechos de todas las minorías a fin de construir una sociedad más igualitaria. Ahora nosotros estamos peleando por el cupo laboral trans, que es una ley provincial, que es una ley que, bueno, se ha aprobado en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, pero la realidad es que nosotros hemos avanzado mucho, ¿no? Luego la ley de identidad de género, bueno, justamente la ley de identidad de género en el 2012 hace que yo comience a pensar cómo insertarnos laboralmente, ¿no? Y cómo insertar mis compañeras, porque por ahí mi vida, yo siempre digo que de alguna manera somos como privilegiadas, algunas personas trans que trabajamos para el Estado o que tenemos otra salida, ¿no? Pero la verdad que la ley llegó, pero día a día nosotros vamos militando esa ley, ¿no? Todavía la sociedad no está preparada para entender que las personas trans, más allá de las cuestiones de género, tenemos capacidad para cualquier cosa que podemos emprender, ¿no? La cooperativa textil marplatense no solo propone dar respuesta a las necesidades de empleo estable, sino también a constituirse en un espacio de capacitación y crecimiento personal, un lugar que permita la vinculación y la contención de personas en situación de vulnerabilidad. El colectivo trans recién hoy, después de la ley, también se están insertando en todo lo que tenga que ver con el sistema educativo. La cooperativa no solamente es la inserción laboral, sino también tiene que ver con estas cosas, tiene que ver con hacerles entender a las chicas que formándose pueden tener otras herramientas para poder salir adelante. Tenemos compañeras que han terminado el primario, otras están empezando el secundario. Y aparte, nosotros articulamos mucho con la Dirección de la Mujer, que es la parte donde están víctimas de violencia familiar, que es donde yo trabajo, y hemos incorporado mujeres víctimas de violencia de género y violencia familiar. Así que es como bastante amplio nuestro proyecto. También tenemos compañeros varones. Además de confeccionar productos específicos para la celebración del Día de la Madre, del Día del Niño, entre otras fechas conmemorativas, las cooperativistas producen bolsas para supermercados, almohadones, cortinas, sábanas, bolsos pañaleros para Juárez, manteles, ambos y prendas a pedido. También realizan estampados y todo tipo de arreglos de indumentarias. Tenemos dos profesoras, tenemos una profesora que viene de la provincia y otra que es por el programa PEVA, que es un programa municipal que le dan horas a las profesoras para que vengan a la cooperativa a formar. Así que también nuestra cooperativa es un espacio de formación y de capacitación en lo textil hacia la población, ¿no? Porque estamos dentro de la sociedad de fomento, que son quienes nos prestan el espacio en el primer piso. Así que, digamos, esta cooperativa es bastante colectiva, el movimiento que nos da las máquinas, los vecinos que nos ceden el espacio y un poquito cada una lo vamos sacando adelante. Las cooperativistas marplatenses saben que para mantener el proyecto y hacerlo prosperar es necesario capacitarse en diferentes áreas: diseño, corte, costura, serigrafía y demás tareas relacionadas al trabajo textil. Lo importante es que las compañeras permanentemente se van capacitando. Más allá de que se incorporan nuevas compañeras, más en la situación en la que estamos viviendo hoy, que la verdad Mar del Plata es una de las ciudades que más desocupación tiene, ¿no? Y hay mucho polo textil, entonces es bastante difícil poder competir con esto, ¿no? Cintia Pili sostiene que la cooperativa les ofrece a las asociadas un ámbito de pares distinto al de la calle, un lugar de contención que les permite alejarse, entre costuras y charlas, de tristes momentos de discriminación, maltrato y postergación. Asimismo, la coordinadora de la entidad se lamenta por la falta de acompañamiento del Estado, que con el cambio de autoridades frenó el desarrollo de programas de promoción y apoyo a emprendimientos productivos de la población LGBTI. Hemos articulado bastante con el Estado en la gestión anterior. Lamentablemente esta gestión es bastante burocrática en un montón de cuestiones y hay varias cosas que lamentablemente nos exceden o por ahí te buscan la vuelta, me parece a mí, para que el proyecto nos haga adelante, porque debería el Estado impulsar o ayudarte en algunas cuestiones para que el proyecto salga adelante. Y lamentablemente no podemos decir que las chicas tienen un sueldo, porque muchas vuelven a veces a la prostitución, muchas están todavía en la calle, pero bueno, por lo menos es otra alternativa y le permite a ellas cambiar su cabeza, en poder proyectarse desde otro lugar, terminar el secundario, el primario. Otras chicas no sabían leer y escribir, ¿no? Y hoy hay una compañera que es paraguaya y obtuvo su documento con su identidad de género. Desde su conformación, la Cooperativa de Trabajo Textil Claudia Baudraco funciona en las instalaciones de la Sociedad de Fomento Jorge Newbery, una institución gestionada por el Movimiento Atahualpa, creado por un grupo de vecinos de la zona oeste de la ciudad de Mar del Plata. Cuando esta organización social conoció la idea de Cintia Pili de generar un emprendimiento productivo para personas excluidas, le cedió la matrícula de la cooperativa denominada Atahualpa, además de 15 máquinas de coser. Una vez que las emprendedoras se hicieron cargo de la entidad, decidieron rebautizarla con el nombre de Claudia Baudraco, en homenaje a una de las activistas más reconocidas en materia de derechos de colectivo LGBTI. Seguimos escuchando a Cintia Pili, coordinadora de la Cooperativa de Trabajo Textil, Claudia Baudraco. La cooperativa en el INAES es Atahualpa, pero nosotras quisimos ponerle el nombre de esta compañera, que es una compañera que ya también fallecida, que es quien ha luchado durante todo el año 2010, después del matrimonio igualitario. En el 2011 viajó por todo el país por la ley de identidad de género y murió 20 días antes de aprobarse nuestra ley, la ley que no solamente tiene que ver con un nombre, sino tiene que ver con el acceso a distintos derechos, ¿no? Y, por supuesto, un reconocimiento a la identidad autopercibida. Para la integración de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de General Pueyrredón, el modelo cooperativo es la mejor herramienta para lograr la inserción laboral de personas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales y transgéneros. Yo soy una fiel amante del cooperativismo. Me parece que es una forma de integración, una manera de entender que ahí no hay dueños, todos tenemos que llevar el mismo carro. Y bueno, me parece que eso es fundamental, ¿no? Es muy importante porque eso genera también en la persona esta cosa de compartir y esta cosa de empezar a entender que juntos, juntas, podemos salir adelante, ¿no? El acceso a un trabajo formal abre las puertas a nuevas oportunidades y disminuye los niveles de exclusión. Derribar prejuicios a fuerza de perseverancia, ayuda mutua y trabajo compartido es el desafío que renuevan a diario las cooperativistas marplatenses para llevar adelante su sueño solidario. Para saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Textil Claudia Baudraco, ingrese a la página de Facebook, tome nota por favor, Claudia Baudraco con doble C, Coop Textil, y si quiere hacer algún pedido, escriba al correo electrónico Cintia Pili con C inicial 2006, todo junto, cintiapili2006@gmail.com. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El Área de Artes Audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación invita a la primera muestra de nuevas tecnologías en el audiovisual a realizarse durante el mes de octubre. El objetivo es abrir un espacio para ver, pensar y debatir sobre las posibilidades que las nuevas tecnologías han producido y producen en las artes audiovisuales en cuanto a sus modos de producción, la realización, los aspectos artísticos y narrativos y su difusión. Internet, los diferentes dispositivos digitales y los contenidos interactivos parecen abrir camino a un nuevo paradigma audiovisual que pone en crisis los clásicos medios audiovisuales como el cine y la televisión. Mesas redondas, performance, entrevistas, proyecciones y mucho, mucho más. Para conocer la programación completa, escribir en un buscador primera muestra de nuevas tecnologías en el audiovisual. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Nos preguntamos insistentemente desde hace 75 días. ¿A dónde está este joven militante, artesano, hermano, hijo, amigo? Acá está Santiago. Parecen responder desde una movida cultural que, si bien no responde a la pregunta central de ¿a dónde está el joven desaparecido?, sí nos trae su arte. La gente del conglomerado cultural La Conu, junto a La Sede y a otros artistas activistas, comenzaron a recopilar fotos e historias de los tatuajes que alguna vez hizo Santiago Maldonado. El objetivo, darle visibilidad a la búsqueda con vida y también para que se tome dimensión de que está presente en los cuerpos de los tatuados. La movida nació el sábado pasado durante la actividad Arte Urgente que se realizó en el Centro Cultural Haroldo Conti, en la ex ESMA, y lleva como nombre Tatuados por Santiago. El objetivo es encontrar a aquellos que fueron tatuados por Santiago, que cuenten cómo fueron esas horas de trabajo, de qué hablaron, y que envíen una foto del tatuaje. Y ya comenzaron a aparecer las historias y las fotos. En una podemos leer: les escribo desde Barra de Balizas, Uruguay, pueblo en el que Santiago se quedó cerca de 3 meses allá por el 2014. Cuenta la leyenda que la misión de la Flor de Burucuyá es mostrarle al mundo la belleza de aquel que sufre por el bien de los demás. El tatú lo hizo en la mesa del comedor de casa con toda la familia alrededor, entre risas y charlas de las más variadas. Pagué su trabajo con dinero, como habíamos acordado. Cuando nos despedimos con un fuerte abrazo le dije: te quedás para siempre en mi piel. En el momento en el que, atando cabos, llegué a la conclusión de que el tatuador de esta hermosura que llevo en la piel había sido Santiago, mi vida cambió para siempre, dice Maca Marchand, una de las primeras en responder a la convocatoria. Otro de los tatuajes es una clave de sol. Santiago se lo hizo a Fermín Granada, de 27 años, de Chubut. Fermín cuenta en el Facebook: este tatuaje fue una de esas noches de andanzas por La Plata. Íbamos a ver a unas bandas, creo, o capaz andábamos por ahí tomando algo. Creo que fue un viernes, después de salir de la clase de lenguaje visual en la sede Fonseca de Bellas Artes, en La Plata. Fuimos a la casa de mi amigo Juan, y ahí los tres, entre risas, humo y rock, nos decidimos tatuar. Joan y yo, amigos de la infancia, llevamos el mismo tatuaje con la misma aguja, la misma tinta, hecho por el Lechu. Fui de los primeros tatuados. Estaba aprendiendo él. A mí me tatuó a los 19 años. La convocatoria dice puntualmente: si Santiago te hizo un tatuaje o conoces a alguien que se lo haya hecho, envía la foto del tatuaje por inbox acompañado con un breve texto donde cuentes algo sobre el tatuaje. El objetivo de la campaña Tatuados por Santiago es visibilizar, a través de su arte tatuado en nuestra piel, su desaparición forzada el día 1 de agosto de 2017. Y a propósito, no solo sobre la desaparición de Santiago Maldonado, sino sobre la postura del gobierno nacional después del 1 de agosto, vale recordar el comunicado que Naciones Unidas dio a conocer recientemente, y allí leemos: insto al Estado argentino a adoptar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables por la desaparición de Maldonado. En ese sentido, es urgente esclarecer la participación de Gendarmería en los hechos y, en caso de demostrarse, establecer sus responsabilidades y sancionar debidamente tanto a los autores materiales como a sus superiores jerárquicos. Firmado por Amerigo Incalcaterra, de la Oficina del Alto Comisionado para América del Sur de la Organización de las Naciones Unidas. El Pepo es un reconocido cumbiero que por estos días presentó el primer tema de su nuevo proyecto, La Peposa Rock and Roll. El tema se llama Gritamos Bien Fuerte y está dedicado a Santiago Maldonado. Bocinas, sirenas, rayos y centellas, gritos, corridas, pitos, gendarmería, piña, patada, palas y cabezazos, si te paras de mano, te cagan a balazos. Gritemos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Y si sos mujer, tené doble cuidado, que están los femicidas y los uniformados. Dicen que son la ley y abusan del poder, no tenés derecho a nada, o te llevan en cana. Nos quieren cambiar. callados, ciegos desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos por Santiago Maldonado. Mujeres callados, ciegos desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos dónde está Maldonado. Corrieron, treparon, subieron y bajaron, empujaron, golpearon, pintaron y quemaron. La ciudad reprimió con hidrantes y balazos y al primero que pintaba a la jaula lo llevaban. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Cuidado con la ropa si sos una mujer, porque ese femicidio no buscan en ningún lado. Tenía pollerita y remera escotada, la culpa fue de ella, que se joda por atorranta. No quieren callados, ciegos desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos dónde está Maldonado. No quieren callados, ciegos desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos por Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente. Vamos a compartir con ustedes, como es habitual, algunos títulos y algunos copetes, un resumen súper sintético de las publicaciones que recibimos semana tras semana. Tengo a la vista un hermoso libro que acaba de salir, editado por Desde la Gente, ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Lleva por título, escuchen atentamente, Biografías Espantosas 3. Su autor es el maravilloso Santiago Varela. Y a modo de aperitivo, les leo textual y brevemente la contratapa. Dice, en las páginas de este libro habitan reyes, reinas, artistas, filósofos, asesinos seriales, en general, gente que trascendió, muchos de los cuales ingresaron en los anales históricos a fuerza de codazos. La mayoría de ellos llegó al poder subiendo por sobre las cabezas de los otros, y una vez allí, fácilmente se convirtieron en déspotas que no querían perder sus privilegios. No faltan los amantes infortunados, como Abelardo y Eloísa, ni la glamorosa biografía de una mujer fatal y doble espía de la Belle Époque. La única diferencia con un libro de historia más convencional es el tono. Este no es un libro formal y decoroso, sino más bien irreverente e incluso insolente. Lo que sí aseguramos es que no mentimos, garantiza su autor, Santiago Varela, quien cuenta lo que sucedió de forma tal de lograr una sonrisa del lector, porque entiende que esa sonrisa no le impedirá enterarse de cosas y hechos que muchos desconocen y otros pretenden que ignoremos. Excelente anticipo del libro Biografías Espantosas 3 de Santiago Varela. Bueno, lo vamos a leer. Es muy bueno, Santiago Varela. Bueno, yo quiero compartir una nota que la revista Acción le hizo a Carlos Heller. Está en la primera quincena de octubre de la revista. La nota lleva por título La verdadera oposición en el Congreso. El dirigente cooperativista y diputado nacional por el Partido Solidario va a las elecciones, como sabemos, de octubre, por un nuevo mandato en la lista Unidad Porteña. Y en un recuadro de la entrevista, que es de 2 páginas, es larga y está muy buena, bueno, dice, los primeros años que me tocaron actuar como diputado nacional son los del denominado Grupo A, cuando paradójicamente el oficialismo de aquel entonces era minoría. En los primeros años coincidí con el oficialismo y luego me tocó estar en la oposición. He podido participar en muchas comisiones que integro muy activamente con leyes que han sido importantes y en estos últimos 2 años he contribuido a señalar lo negativo del rumbo del gobierno. Es una experiencia valiosa en la cual siento que puedo aportar. No me gustaría irme del Congreso sin poder concretar una ley de servicios financieros. Ay, ojalá la pueda concretar, es muy buena. Bueno, el proyecto. Un proyecto que está vivo y seguimos esperando que se den las condiciones para poder llevarlo adelante. Necesitamos una buena legislación vinculada con el cuidado del medio ambiente y el uso racional en beneficio del país de sus recursos naturales. Son temas en los que me gustaría seguir dando batalla en la actividad parlamentaria y por eso busco renovar mi banca. Bueno, ojalá que así sea, Carlos Heller. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. A lo largo de cada semana recibimos una lluvia, más bien podría decir una catarata de información periodística, no siempre adecuadamente jerarquizada. Bueno, de todo eso que nos sucede, Ana Grondona ha seleccionado un tema, o por lo menos un par de temas. Y como siempre la vamos a escuchar con unción patriótica, con especial interés, porque ella nos ilumina, nos aclara y, por supuesto, está con nosotros. Ana, bienvenida y, como ya dije, te escuchamos atentamente. Buenas, ¿qué tal a todos? Sí, siempre hay muchas cosas de la coyuntura para analizar. Esta vuelta quería tomar dos elementos, dos postales para seguir con la imagen de la semana anterior, una más luminosa que la otra. Pues si no, después me acusan de ser pesimista. Voy a empezar con la más optimista, con la más luminosa. El homenaje a los 50 años del asesinato, de la muerte del Che en Bolivia, que me parece que fue importante para renovar cierta esperanza que en el continente anda un poco maltrecha. Fue muy intenso lo que ocurrió allí en Bolivia, porque todavía está el Evo, digamos. Y por supuesto. Y Álvaro García Linera, entre otros, también estaba el hermano del Che, en fin, había varias personalidades importantes. Y me parece que esas ceremonias que se fotografiaron y que circularon por todo el mundo, bueno, no, nos recuerdan de algún modo que esos procesos, me refiero a los más recientes, todavía están vivos, ¿no? Y eso a mí por lo menos me hizo latir un poquito el corazoncito, porque otra postal sobre la que quería proponerles algunas reflexiones, me resultó bastante más oscura y más problemática, ¿no? Me refiero a una de esas sentencias de Macri que van a quedar para la triste historia, esto de que hay 562 personas en la Argentina que impiden, entre comillas, el cambio, que es un significante cada vez más aterrador para mí, ¿no? Con una palabra que queríamos tanto. Pero bueno, esta idea de que hay 562 personas que si se eyectaran en un cohete a la luna, el país podría avanzar. Y digo que me parece problemática, para decirlo muy suavemente, porque es difícil encontrar una figura, una metáfora que aluda más directamente a la desaparición forzada, digamos, ¿no? Es gente que tiene que dejar de estar en la faz de la Tierra para que las cosas puedan sucederse, y además una lista, un número alrededor de eso, digo, no solamente tiene resonancias en la Argentina, listas negras han habido en Estados Unidos, ¿no? Se me viene la cuestión del macartismo para traer solamente una imagen. Y me parece que además de ser simplemente un decir que además especificó, hay jueces, periodistas, políticos, como para que todos sintamos que, bueno, podemos estar o no en esa lista, es una lista muy muy muy heterogénea. Decía, por un lado tuvo un refuerzo mediático que también es preocupante, ¿no? De los principales multimedios que forman parte de este triángulo que sostiene a Cambiemos, ¿no? El sistema político, el sistema judicial y los medios. Y los medios replicaron, Clarín y La Nación, esta cuestión de la lista de las personas que hay que eyectar en un cohete, sin problematizar demasiado esa afirmación, incluso tomándola a gracia, lo cual es preocupante. Es decir, que hay un refuerzo, hay una combinación, hay una articulación. Me parece sobre todo que es una frase que no se dice en el vacío, es una frase que viene acompañada de muchas prácticas, desde el inicio del macrismo, allí está Jujuy y su estado de excepción como muestra, y está la desaparición de Santiago Maldonado, sobre la cual hay un total hermetismo en relación a proteger a Gendarmería. Y además, más recientemente, ha ocurrido otro hecho que también profundiza esto de lo que llama Cristina Fernández de Kirchner la precarización del Estado de Derecho, que me parece un concepto muy acertado, que es esto de que Bonadío la ha citado en relación al memorándum de acuerdo con Irán en su momento, transformándolo en un hecho judiciable. Cristina Fernández dio una conferencia al respecto, mostró un video que es sumamente claro y circuló por las redes, pero que me parece que nos muestra, una vez más, venimos hablando de esto durante todo el año, pero me parece que lamentablemente tenemos cada vez más elementos, que hay un giro, vamos a decir, o autoritario o antidemocrático en el macrismo en el último tiempo. Y acá me voy a machetear un poco de un libro sobre el que hemos hablado acá y hemos tenido el autor para charlar con él. Me refiero a Andrés Seymann y la radiografía del macrismo. Y Andrés sostiene en el libro, y lo sostuvo en la presentación del libro la semana pasada, que efectivamente desde abril estamos en una nueva fase del macrismo, que parece haber entendido después de la huelga de la CGT, que fue, digamos, recordemos, convocada porque se había desbordado las bases. Parece haber entendido después de abril de este año que para gestionar lo que llamamos la cuestión social o los hechos de masas, más que sentarse a negociar con esos actores que siempre fueron claves en las reformas, también en las reformas neoliberales, por ejemplo, el sindicalismo más mainstream, para decirlo de algún modo, más que involucrar a esos actores, tenían que avanzar con lo que Andrés Seymann y Natalia Romé, que estuvo en la presentación, llaman una suerte de jacobinismo de derecha, ¿no? Jacobinismo de derecha, qué definición. Que está interesante, es medio contradictorio en los términos, ¿no? Pero digamos, es interesante para pensarlo, como una ultrapolitización, una radicalización muy fuerte del antagonismo, una gran centralidad del Estado y un desoír, desarmar las instancias de la sociedad civil, por ejemplo los sindicatos, para avanzar con ciertas reformas o en este caso con contrarreformas. En este sentido, estamos frente a elementos cada vez más autoritarios y más antidemocráticos por parte de la Alianza Cambiemos, que me parece que despiertan nuestra inquietud. Y ahí en el análisis, para terminar, me parece que vuelven a aparecer dos preguntas. ¿Cuál es el límite de este movimiento, de esta nueva cara en términos políticos? Y ahí, por supuesto, que está el tiempo electoral que se avecina y va a haber números que dicen cosas. Pero no está solamente ese momento político. La política también se conforma de los movimientos de calle, de las protestas, y eso también puede ser un límite o no a esa avanzada más antidemocrática. Y en segundo lugar está la pregunta por el límite más bien del contexto económico en el que esto puede darse. Es decir, para decirlo rápido, si la cosa sigue tan mal en términos económicos, más allá de que están inventando un rebote, ¿no? Y se muestra, como todos parecen indicar, la insustentabilidad de este modelo de endeudamiento y fuga, y en algún momento explota la burbuja, bueno, ahí hay que ver si no hay, como decían también Romé y Seymann, un efecto boomerang muy fuerte en relación a esta avanzada antidemocrática que está intentando el macrismo. Y respecto a la cuestión económica, termino con esto, les quería hacer una invitación a nuestros oyentes en el Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Corrientes 1543 en la Ciudad de Buenos Aires. El 17 y el 18 de octubre se van a estar desarrollando las jornadas de economía política, en realidad es un congreso de economía política, donde se va a estar discutiendo, bueno, entre otras cuestiones, cómo es esto del modelo económico del macrismo y cuáles son sus límites. Ana, yo te voy a dar dos comentarios, dos noticias, una de cal y una de arena. Una, días atrás, Domingo Felipe Cavallo elogió a la política de Macri. Dijo que es lo que él mismo estuvo haciendo en los años 90. Y dijo más que quienes están ahora fueron colaboradores suyos. Una pregunta que uno se hace inevitablemente es si la ciudadanía, o parte de ella, va a tener presente esta afirmación de Cavallo al momento de elegir el 22 de octubre quienes van a ser sus representantes. La otra, que contribuye a la iluminación que nos diste al inicio con esta evocación del Che Guevara, es que el legendario Carlos Calica Ferrer, amigo íntimo, entrañable del Che, viaja a Grecia. ¿Para qué? Para hablar precisamente de cuando Ernesto se transformó en el Che Guevara. Y tengo noticias de amigos que dicen que lo están esperando, por supuesto, no todos los griegos, pero una buena parte, sobre todo jóvenes, con los brazos abiertos. Ana, como siempre, un gusto y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta el sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. La programación del espacio de poesía Juan L. Ortiz propone para esta semana. El lunes, la presentación del libro de cuentos de Carlos Graneri, Paranormales, a las 19 horas. Y para el jueves, como cada segundo jueves de cada mes, el teatro es pensado desde la literatura en el ciclo Dramaturgias Posibles. El entrevistado será Diego Starosta. La actividad estará coordinada por Nara Mansur y será también a las 19 horas. Ambas actividades serán con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente, estamos en nuestro espacio en Visión de Géneros. Hoy, mañana y pasado se está desarrollando en el Chaco, en Resistencia, el 32º Encuentro Nacional de Mujeres, nada más ni nada menos. Tenemos muchas compañeras allí, así que la próxima semana vamos a estar con toda la información, con una cobertura especial y todas las conclusiones, y vamos a desarrollar todo lo que se está viendo en estos días allí en este importantísimo encuentro. Te lo queríamos decir a modo de anticipo. Hoy queremos compartir contigo otra información. Cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo, según datos de Naciones Unidas, y al menos una de cada cinco es víctima de violencia en el hogar. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. En lo que va del 2017 en nuestro país, asistimos a la escalofriante cifra de más de un femicidio por día. En este contexto, el movimiento cooperativo, en general, no le ha dado la espalda a esta situación. Y desde Cooperar, y a través del Comité de Equidad de Género, ha lanzado un acta de compromiso de pacto cooperativo, así se llama, el Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género. Pero para adentrarnos en este tema, desarrollarlo y ver de qué se trata, estamos en línea con nuestra presidenta, la Marta Gaitán, que es presidenta de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y secretaria del Comité de Equidad de Género de Cooperar. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a toda la audiencia de así de Radio Cooperativa y muchas gracias, Mariana, por estar siempre atenta a todo lo que debemos difundir y militar. Así es, porque uno de los 9 puntos de este acta de compromiso dice dar difusión al Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género y a la firma de la presente acta de compromiso, y así estamos con este tema, difundiéndolo y queriéndolo conocer y profundizar contigo. Marta, contanos un poquitito de este acta de compromiso. Sí, como bien lo decís, el 8 de septiembre, el Consejo de Administración de la Confederación Argentina de Cooperativas, Cooperar, por medio de una circular, aprobó este pacto cooperativo y también en la última reunión del Consejo de Administración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos quedó aprobado allí por el Consejo y estamos en plena difusión y pedido de adherentes, de entidades que se adhieran y se comprometan y lo firmen. Para llevarlo a cabo, claro. Claro. Este pacto le hemos optado por tomar los términos que toman en sus hojas de ruta y en sus herramientas ONU Mujeres, Naciones Unidas, la OIT, el PNUD, la UNESCO, en fin, todos esos tratados internacionales a los cuales nuestro país adhiere y que debe cumplir como con rango constitucional, como siempre decimos. Este lanzamiento de esta campaña para prevenir, como lo dice nuestra ley nacional, sancionar y erradicar la violencia de género, va a tener su difusión en todo el país y tiene como objetivo principal sostener esa coherencia que ha tenido el movimiento cooperativo siempre para contra cualquier flagelo o injusticia que se sufra nuestra sociedad. En el año 2015, el Comité de Equidad de Género tuvo su primer antecedente con la campaña Cooperar contra la Violencia, en el marco de un convenio que habíamos firmado con el Consejo Nacional de las Mujeres, en ese entonces Consejo Nacional, hoy INAM. Así es. Y donde nos comprometíamos a utilizar esa inserción en la sociedad, esa capilaridad que tienen las cooperativas, para que en su trabajo diario se difundiera la línea 144 y también tuviésemos folletería e información para prevenir esto que ya se veía en el 2015, recordemos nacimiento de Ni Una Menos, se veía que había una voz potente allí alzada para denunciar esto que vos dijiste al inicio de la nota, ¿no? Estos índices terribles. Bueno, hoy por hoy Cooperar redobla la apuesta y con ella todo el movimiento cooperativo, Instituto Movilizador también, y pide un compromiso firmado, que por supuesto no tiene un carácter coercitivo, pero sí viene con una caja de herramientas con distintas acciones, desde la más mínima, como por ejemplo que una vez al año haya una tarea de sensibilización en estas entidades sobre la temática, hasta la firma de, por ejemplo, un protocolo interno, un reglamento, donde se prevenga la estigmatización, la discriminación y la naturalización de la violencia, desde pequeños actos hasta su consecuencia última. Así es. Entre todos los puntos que conforman este acta de compromiso, por ejemplo, podemos compartir con alguno de nuestros con nuestros oyentes, alguno de ellos, por ejemplo, el compromiso número 3 dice, entiendo que es uno también de los más importantes, ¿no? Promover la participación de mujeres en los órganos de conducción y fiscalización de las entidades e incorporar la perspectiva de género de manera transversal a la vida institucional. Eso es un ítem muy importante, ¿no? Sí, sí. Hay entidades como la nuestra que viene trabajando ya hace un tiempo estas cuestiones, pero hay otras que todavía no hay una sensibilización y no se ven reflejadas las representatividades de las asociadas y los asociados en los órganos de conducción y también en la participación efectiva, democrática, horizontal. Entonces, ese es uno de los puntos a trabajar fuertemente, donde claramente hay una intención de hacerlo, ¿no? Hay un reconocimiento de que esto nos falta como movimiento y, bueno, la intención clara de sumar, sensibilizar, comprometerse y comprometer a las y los asociados tanto en el ámbito público como el privado. Así es. Por ejemplo, involucrándolos a todos los consejeros, asesores y funcionarios de las entidades, poniendo a su disposición herramientas de apoyo, de formación, asesoramiento e información para que sepan cómo pueden prestar su ayuda a las mujeres víctimas de agresiones y a las hijas e hijos a su cargo, así lo dice el compromiso número 4 de este acta de compromiso del Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género que estamos desarrollando con Marta Gaitán, con quien estamos en línea, que es la secretaria del Comité de Equidad de Género de Cooperar, que ha lanzado este Pacto Cooperativo y estamos en plena campaña de difusión. ¿Y cómo se está trabajando entonces cooperativa por cooperativa? ¿De qué manera se está difundiendo? ¿Estamos intentando que esto llegue a todas las cooperativas? Sí, por lo pronto se ha circularizado entre todas las entidades asociadas a Instituto Movilizador y también las federaciones asociadas a Cooperar este modelo de pacto, su fundamento y un formulario de pedido de adhesión donde las autoridades de la entidad llenan ese formulario y solicitan al correo electrónico de género de Cooperar algunas de estas acciones concretas a trabajar. Hay desde un videíto o video explicativo hasta la presencia, por ejemplo, de alguna de las integrantes del comité para comenzar a trabajar en los distintos niveles que esté cada entidad. ¿Y cómo va resultando la repercusión? ¿Hay adhesión? ¿Hay interés? Estamos gratamente sorprendidos. Ya el correo del comité ha recibido varios pedidos. Por nombrar alguna, bueno, la segunda es una cooperativa que siempre está trabajando estos temas y algunas otras cooperativas de base. Estamos recibiendo solicitudes y también más información, que eso, por supuesto, es muy bueno, porque en la medida que surja la inquietud vamos a ir andando este camino, que es nada más y nada menos que cumplir con nuestro séptimo principio, que es compromiso con la comunidad. Perfecto. Bueno, nosotros nos alegramos muchísimo, por supuesto, de este acta de compromiso. La idea es visibilizarlo, contarle a todos nuestros oyentes que este acta existe, que lo pueden ver. Estos puntos, estos 9 puntos que conforman este acta, está a disposición de todos en la página de Cooperar. Bueno, Marta Gaitán, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros este espacio y esperamos que esto se replique y las consultas se sigan replicando y este acta de compromiso sea una realidad. Lo está haciendo, pero se plasme con mucha más intensidad. Vamos a sacar estas relaciones de poder históricamente desiguales, todos en conjunto, de manera cooperativa, como sabemos hacerlo nosotros. Te agradecemos mucho y bueno, seguimos en conversaciones por todos estos temas que queremos seguir difundiendo. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Hablábamos con Marta Gaitán, presidenta de la Secretaría de Género del Instituto Movilizado de Fondos Cooperativos y además es la secretaria del Comité de Equidad de Género de Cooperar. Desde la Gente sigue. Nuestro espacio se cierra con el tema musical que elegimos en este caso a una cantante y compositora de Chubut. Dicen los que saben que es una de las mejores raperas argentinas. Se llama Sara Eve y el tema Histórica. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tanqui, mérica, fabrica, hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá. ¡Wow! Hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica un poco, afónica un poco. Histriónica, te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa, con pocas normas. Piensa en la reforma, Transformers se transforma. Y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila. De forma atea, gracias a Dios es atea. Gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Presidenta. Voy a hacer bien la cuenta. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Nos visita el licenciado en Economía Martín Burgos, que es coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y le vamos a pedir a Martín que nos cuente algunas precisiones del cuarto Congreso de Economía que tendrá lugar precisamente en el Centro Cultural de la Cooperación los días martes y miércoles de la semana venidera. Martín, bienvenido, un gusto. Contanos en qué consiste este nuevo Congreso. ¿Cómo andan? Bueno, efectivamente se instaló ya como un clásico, ¿no? Casi de la economía heterodoxa en general. Se instaló como un congreso muy importante dentro y donde vienen a exponer verdaderamente todos, ¿no? Mucha gente viene de CONICET, de distintos centros de estudios, gente que ya tiene experiencia en la función pública, y después vienen también los rockstars de la economía, ¿no? Axel Kicillof, Augusto Costa, ¿no? Esa gente que además, digamos, tiene mucho contenido, pero que atrae mucho público. Así que ese combo nosotros lo fuimos año a año mejorando, y el eje del Congreso es sobre el tema del cambio de modelo económico, ¿no? Un flor de tema, ¿no? Sobre el cual, sí, hay gente que piensa que hay una especie de continuidad, que hay que pagar una herencia, algo así. No, esto es otra cosa, evidentemente. Y es sobre ese tema que nosotros queremos insistir, ¿no? Es que los ganadores y los perdedores del modelo anterior son totalmente distintos de los que hay en el modelo actual, el modelo económico actual. Eso es sobre todo lo que cambió. ¿El Congreso es abierto a todo público o vienen especialistas a exponer y la gente que quiera participa escuchando, digamos? No, es abierto a todo el público, es libre, gratuito. Bueno, acá el Centro Cultural, la mayoría de las actividades son de ese estilo. Y después hay algunas mesas que son más puntuales sobre algunas cuestiones, pero que son importantes e interesantes para el que quiere profundizar. Hay mesas sobre el Mercosur, lo de la OMC, por ejemplo, ¿no? El tema de la ministerial de la OMC, cómo está la industria frente a la apertura de las importaciones, la cuestión de los recursos naturales, la minería, digamos, algunos datos muy interesantes que traen investigadores sobre cuánta renta de oro se fueron llevando las mineras, ese tipo de cosas que para el que quiere tener una lectura más atenta de un tema en particular, o la cuestión de las deudas o de las LEVAC, digamos, toda la cuestión financiera, evidentemente va a estar muy interesado en venir a alguna de las mesas, que las mesas esas se desarrollen durante todo el día, ¿no? Tenemos horario continuado, como dicen. El Congreso arranca el martes, propiamente martes dicho. Martes 17 de octubre y miércoles 18. Martes a las 10 de la mañana empezamos con un panel donde vamos a tener muchos exponentes o referentes de la ciencia y la tecnología en la Argentina. El eje de la charla va a ser sobre qué papel, qué rol tiene la ciencia y la tecnología para el desarrollo argentino. Ahí vamos a tener Mario Lozano, que fue rector de la Universidad de Quilmes, universidad con la cual estamos haciendo este congreso, que es uno de los grandes investigadores en la cuestión biológica, ¿no? Donde Quilmes está haciendo unas grandes avances. También va a estar Diego Hurtado, que es alguien que labura temas nucleares, ¿no? Las centrales nucleares y todo eso es algo muy importante para Argentina. Guillermo Ruz, que fue vicepresidente de ARSAT, así el satélite, es. Y varios de ellos, ¿no? Contanos cómo piensan hacer el cierre, cuál es el panel de cierre, que eso también es un factor atractivo para el público, ¿no? Sí. El martes a la noche vamos a tener una mesa sobre los ganadores y perdedores del modelo, que va a estar Augusto Costa, va a estar Ana Castellani, que es alguien que está muy en vista en la patria tuitera, como dicen, una socióloga de renombre que trabaja mucho los grupos económicos. Bueno, Daniel Kotzer, va a estar Arnaldo Bocco, que es el director de la carrera de economía de la UMET y que fue director del Banco Central, entre otros, ¿no? Y el miércoles a la noche vamos a tener a Carlos Heller y a Axel Kicillof, miércoles a partir de las 7 de la tarde, que va a ser el cierre del Congreso, en el cual van a presentar el próximo libro que hicimos el Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación, entre 12 autores. Lo que estuvimos haciendo es que muchas de las charlas que damos en las filiales del Banco Credicoop, o en distintas charlas, digamos, para explicarle bien este nuevo modelo a la gente, a las pymes, sobre todo, que tienen que tomar decisiones económicas en función de esto. Bueno, todo esto, que era mucho de lenguaje y tratar de ser didáctico en lo que uno expone, lo armamos en un libro, efectivamente, que, bueno, que pudo participar Carlos Heller. La verdad que para nosotros es algo muy importante, porque es como una referencia económica, ¿no? Obviamente. Y por otro lado, el gusto también que nos da tener el prólogo del propio Axel Kicillof en ese libro. El libro se llama El nuevo modelo económico y sus consecuencias, de las ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, que va a estar disponible durante el Congreso. Así que les recordamos a nuestros oyentes, gracias a la presencia de nuestro joven economista Martín Burgos, que los días 17 y 18 de octubre, es decir, el martes y miércoles de la semana venidera, se va a llevar a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini el cuarto congreso, podemos decir, Martín, de economía heterodoxa. Sí, sí, sí. Digamos que se llama Congreso de Economía Política. Ajá. Nombre de que viene de los clásicos, ¿no? Claro. Smith, Ricardo y Marx. Pero sí, que hoy por hoy ese tipo de perspectivas suelen llamarse teoría heterodoxa, en contraposición de la ortodoxia, que es la que se ve todos los días en la televisión y que, bueno, como su nombre indica, quiere el statu quo, ¿no? Quiere exactamente que nada cambie. Ya lo saben, si quieren conocer más sobre las alternativas que existen en el mundo académico y práctico de la economía política, próximo Congreso de Economía en el Centro Cultural de la Cooperación, martes 17, miércoles 18 de octubre. Entrada libre y gratuita. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Para quienes gustan de la danza, este jueves y el próximo podrá verse Imperfecto. Es una obra desarrollada a partir del estudio de las dinámicas de interacción presentes en el acto primitivo de imitar. En Imperfecto, el proceso creativo se encuentra visible, mientras a la vez rigurosamente reglamentado, aprovechando su potencial visual que nos brinda imágenes en construcción cuya fuerza y vulnerabilidad conviven simultáneamente en el mismo evento. La acción de masa tiene su potencial creador, pero el mismo potencial puede detonar una ruptura en la dirección opuesta. La mirada sobre el otro se convierte en un dispositivo de vigilancia sobre uno mismo. Imperfecto podrá verse el jueves a las 21 horas con entradas a 180 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicoop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicoop, tenés quien te acompañe. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Hoy nos vamos a dar el gusto de dialogar con una invitada muy especial. Ella es historiadora, secretaria de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación, una muchacha talentosa con una fuerte vocación militante. Y con ella vamos a dialogar acerca de los temas que marcan la agenda política, no estrictamente la coyuntura del día a día, sino conceptualmente mucho más allá, qué es lo que nos está ocurriendo en este escenario tan complejo. Gabriela Nach, bienvenida. Un gustazo tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eso, antes que nada. Bienvenida. Bueno, entremos en tema. Entonces, este momento político que vive el país, la región, tal vez para ir más allá de los límites específicos, digamos que el mundo, la humanidad, está atravesando una situación extremadamente compleja. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, justamente vos lo estás mencionando, mencionás ahí como dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, las elecciones como algo de lo inmediato, que ocurre dentro de 2 semanas, una cuestión de la coyuntura que se impone ya, y por otro lado también hay una cuestión de una perspectiva más amplia. Vos hablas directamente del mundo, creo que esa es una perspectiva bastante amplia. Pero bueno, me parece también interesante esta cuestión, ¿no? De poder enfocar las elecciones, pero también poder abrir cierta perspectiva de qué es lo que está en juego en estas elecciones y qué es lo que está en juego en este momento de la conflictividad política que vive nuestro país y también, obviamente, nuestra región y el mundo. A mí me parece interesante esto, ¿no? Por eso voy a decir algo un poquito a propósito, como lateral, digamos, ¿no? Perfecto. Acá respetamos la libertad de expresión. Ah, listo, perfecto. Bueno, voy a aceptar esa libertad y la voy a ejercer un sí, poco como entonces. Sí, corresponde. Pensar, digamos, a veces se piensa, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas políticas que hay ahora para las elecciones? ¿Quién se junta con quién? ¿Cómo lograr la unidad de los diferentes sectores que representan, ¿no? A los sectores populares, que representan a la democracia, que representan, ¿no? Y me parece que es interesante a lo mejor desviar un poquito la mirada de lo partidario, digamos, de las elecciones, de las candidaturas, y poder empezar a ver qué pasa con el orden de los movimientos sociales, ¿no? Y me parece que hay algo para ver ahí, cuáles son las vinculaciones que se están dando entre los diferentes movimientos, qué es lo que está pasando también esto en el plano de los proyectos de organización o las diferentes necesidades sociales y económicas y cómo las diferentes personas y la gente lo está resolviendo en ese plano por fuera de lo que se puede ver por la estructura estatal, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una clave para pensar no solamente de cara a estas elecciones, sino de cara justamente a cómo se puede construir determinada unidad política de cara, sobre todo pensando en el 2019, ¿no? Que son las elecciones nada más ni nada menos que de Poder Ejecutivo Nacional. Sin duda, la mirada está puesta en lo inmediato, pero también en esa perspectiva donde se pone en juego la primera magistratura del país. Pero esto de los movimientos sociales, que nosotros seguimos con especial interés porque formamos parte del amplio espacio de los movimientos sociales, sí. El cooperativismo es parte inseparable de todo este proceso, también se advierten allí fisuras, para no hablar de grietas, no. Que tienen que ver con la prédica que ha tenido lugar en los años precedentes y que sigue a través de los grandes medios, de los medios concentrados, que fomentan el odio, la fractura, la división. Sí. ¿Cómo desde tu óptica ves este panorama extremadamente complejo? Bueno, efectivamente a mí me parece que hay algo que tiene que ver con que representa también al proyecto que hoy está ejecutando el Gobierno Nacional. Justamente que a veces hablamos, ¿no? Está la cuestión de cómo no existen para ellos el respeto a los derechos humanos, las políticas de ajuste, todo el desarrollo de un proyecto de país dependiente. Pero también me parece que es interesante pensar dónde arraiga en las personas la elección de votar a este proyecto. Y me parece que la clave está en esto que justamente vos estás diciendo. Hay como también decimos, hay una batalla cultural en ese plano. Y me parece que justamente lo que se está, el proyecto de fondo que está sosteniendo a este gobierno tiene que ver con esa batalla cultural. Y ahí hay que ser, me parece, muy inteligentes, porque hay que pensar que ellos también venden, digamos, un sueño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, la gente que vota determinados proyectos que son muy antipopulares, que son regresivos, que son destructivos de lazos sociales, como vos lo estás diciendo, no es que dicen, voy a votar un gobierno que destruya la sociedad, voy a votar un gobierno. Obviamente que no se diga. Habrá algún sector muy minoritario que tiene algunas malas intenciones, digamos, pero en términos de las personas a las que como movimientos sociales nosotros nos dirigimos, lo votan porque hay algo en ese proyecto que están viendo de positivo. Entonces ahí es donde hay un nudo que hay que desatar y obviamente ahí el proyecto que se quiere propagandizar Es un proyecto que está basado en la meritocracia, donde yo, y donde el otro es una amenaza, el otro es una competencia, digamos, ¿no? Y donde estamos cada uno solo, naturalmente somos así, solos y solas y competitivos, diría solos, ¿no? Porque para este proyecto somos todos solos, me parece también. Y me parece que ahí justamente hay algo que laburar. Pero cuando ellos hablan, por ejemplo, de toda la cuestión de una palabra que tiene además sus complejidades, que es la del emprendedurismo, digamos, ¿no? Ahí, sí. Ahí es donde está esta cuestión donde la utopía, ¿no? Que ellos también tienen una utopía o también quieren promover una utopía, es la de los individuos que desarrollan su actividad, que basados absolutamente en el esfuerzo propio, tienen éxito o no tienen éxito, y que es un problema, justamente, pero esa es la batalla cultural que hay que dar, es contra eso, y que además, no solamente en el plano de lo cultural, sino eso después en el plano de lo estatal, permite que ejecuten políticas de gobierno los sectores más poderosos, que ahí la política que se piensa es, no, ¿cómo hacemos un nosotros y nosotras? ¿Cómo tenemos una política económica que nos incluya, una política de nosotros? ¿Qué hacemos nosotros y nosotras con aquellos de nosotros que son pobres o aquellas de nosotras que son pobres? Sino que la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos, los pobres, digamos, no? ¿Qué hacemos con los que significan un obstáculo en nuestros procesos, no sé, de acumulación económica, no? Me parece que ahí también hay una clave. Esas políticas sociales en tercera persona, le llamaría por inventar un concepto, ¿no? Pero me parece que esa es la política social de este gobierno, ¿no? El qué hacer con ellos, Bueno, me parece que es diferente a la construcción de un nosotros y un nosotras, donde justamente eso es lo que me parece que, bueno, a eso apunta y a eso apuntamos y eso tratamos de construir desde el cooperativismo, una utopía que sea una utopía colectiva y de un nosotros, no de un yo, digamos, ¿no? Paulo Freire decía que la lucha por la esperanza es permanente y crece en la medida en que se percibe que no es solitaria. Interesante, ¿no? Sí. Con ese tono didáctico que lo caracterizó tan profundamente. Pero por lo visto, este mensaje del tú puedes, del emprendedurismo, de que, por ejemplo, una alternativa es hacer una fábrica de cerveza artesanal o hacerla por sí solo, claro, prende de una sí. manera notable, ¿no? Y yo no sé si eso habría que convocar acá a una mesa redonda de antropólogos, si la naturaleza humana es permeable por sí sola a ese tipo de mensaje, o acá ha habido una prédica insistente a lo largo de muchos sí. años. Yo me remontaría al tiempo de la dictadura cívico-militar, cuando la Argentina estaba en guerra en las islas del Atlántico Sur, en las Malvinas, y el eslogan de la dictadura era cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro, ¿no? Es decir, hincapié en la actitud absolutamente individual. Bueno, lo que acabas de decir realmente coincidimos plenamente, es de suma importancia, digamos, la actividad colectiva. Total, y me parece completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, y además me parece, bueno, varias cosas quisiera decir sobre lo que estás diciendo, no las puedo decir todas al mismo tiempo, así que voy a tratar de decirlas de una. Una por vez. Vamos a tratar. Me parece que hay una prédica, me parece que hay dos cosas. Hay una prédica por un lado, y en ese sentido tenemos que hablar de cuáles son los centros desde los cuales se emiten mensajes, toda la cuestión obviamente de la comunicación a nivel social, cuáles son a nivel de medios, a nivel de administración pública, cómo se comunican las cosas, cuál es la propaganda que se hace. Hay una prédica de esos valores que han prendido y que siguen prendiendo lamentablemente, pero también lo que hay es, los valores no solamente se predican con la palabra o con el argumento, sino también desde la experiencia. Entonces ahí es donde me parece que, por un lado, hay experiencia, justamente, que es, digamos, de los diferentes proyectos políticos y económicos que se han desarrollado en nuestro país, como decís vos, desde la década del 70, pero incluso desde antes también, que generan esta clase de valores. Pero al mismo tiempo, esto decir sobre todo, ¿no? Que ahí es donde también el movimiento cooperativo tiene mucho para ofrecer, en tanto generador de experiencias colectivas, donde se practica la democracia, donde se piensa lo común, hay un ejercicio de pensar lo común, lo colectivo, hay un ejercicio de pensar al otro o a la otra como un igual y no como una competencia o no como una amenaza. Entonces me parece que hay como un gran trabajo para hacer, y me parece que esa es, ¿no?, también la línea por la cual se puede empezar seguir trazando un camino, porque por suerte hay mucho ya construido, de generar espacios de experiencia colectiva que además sean empoderadores también para todas las personas que los conforman, que se juntan en esas experiencias, pero donde también se desarrollen estos valores desde la práctica. Porque además, digo, ¿no? Tampoco que somos individuos aislados que nacemos con una idea y con unos valores y con una personalidad, sino que la experiencia social, la forma en la que nos vinculamos con otros y con otras, también nos constituye como sujetos. Entonces, en la medida en que generamos experiencias, justo esto que decía, ¿no? Insisto, colectivas, democráticas, donde el otro y la otra es uno igual, pero también distinto en su diversidad, por supuesto, ¿no? Bueno, esas experiencias son las que van a permitir justamente sujetos y sujetas diferentes para que podamos hacer de este mundo un lugar mucho, mucho mejor, ¿no? Y bueno, iba a decir la segunda cosa, pero ya hablé como 20 minutos todos seguidos, así que mejor. Bueno, esto último que acabas de decir es esperanzador. Tarea nada sencilla, hay que persistir, hay que seguir predicando los valores de la solidaridad, pero indudablemente esto nos marca un camino, un rumbo, e insumirá el tiempo que insumirá. Pero sí, estamos en esa dirección. Sí. Gaby, dos palabras sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, muy brevemente, porque se nos va el tiempo de la radio. Okay. Encuentro que está comenzando precisamente hoy mismo. Sí. Bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres es un encuentro que, bueno, hablando justamente de lo que estábamos hablando recién, ¿no? De cuáles son. Me parece que el Encuentro Nacional de Mujeres es justamente un generador de experiencias democráticas, de experiencias colectivas y de experiencias emancipadoras, ¿no? Emancipadoras, insisto, en un sentido colectivo, no en un sentido individual. Este es el Encuentro Nacional número 32 que se hace. El primero se hizo en el 86, acá en el Teatro San Martín. Y desde que desde que el encuentro se empezó a realizar, todos los temas y las cuestiones allí discutidas o bien se han convertido en conquistas de derechos o bien son puntos centrales de la agenda en política de género hoy. Hay memorias sobre las cuales construir más camino. Me parece que hay también mucha experiencia acumulada y hay mucho por hacer. Gaby, muchísimas gracias. Fue un encanto conversar contigo. Gracias. Y nos despedimos hasta seguramente una próxima oportunidad. Les vamos a recordar a nuestros oyentes que estuvimos dialogando con la historiadora, secretaria de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación, Gabriela Nash. El cielo de sí, de Buenos Aires. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. A las villas de cartón, Juanito Laguna es la niñez. El día 13 de octubre de 1981 cayó un martes. Los argentinos veníamos de un fin de semana largo porque se celebraba con un feriado lo que aún se daba en llamar el Día de la Raza. Ese martes de hace 36 años resultaba ser el último día entre nosotros de ese gran artista llamado Antonio Berni. El pintor, grabador y muralista había nacido en 1905 en Rosario. Su obra fue vasta y nuestro tiempo, ya desgraciadamente, es muy escaso para hablar en extenso de este enorme artista argentino. Aprovechémoslo entonces para escuchar a don Antonio Berni explicar ¿de dónde surge su personaje más célebre, Juanito Laguna? Juanito del sueño pan. Podría decirse que Juanito Laguna, mi personaje, es un poco mi personalidad, un poco soy yo. Pero Juanito Laguna nace a fines del año 58, más o menos. Es decir, después de mi vuelta de Santiago del Estero. Porque la gestación de Juanito Laguna comenzó en aquella provincia, cuando yo iba a pintar por el departamento de Figueroa, por el pueblo de Sabagasta, en las termas de Río Hondo. Ahí comencé a familiarizarme con los changuitos. Pero los changuitos, a pesar de que yo en muchos de los dibujos les ponía los nombres propios de cada uno, nunca bauticé a todo ese ciclo de dibujo identificándolo con un nombre, con un calificativo o con un bautismo. Juanito Laguna surge en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, cuando yo comencé a hacer una serie de apuntes en los barrios pobres. Y al ver ese conjunto de chicos y sentir que todavía yo no lo había personalizado lo suficiente, entonces se me ocurrió ponerle un nombre. Poner un nombre a un personaje que viene a ser el arquetipo de todos esos chicos, de todos esos niños del Gran Buenos Aires. Berni decía en una entrevista: el artista está obligado a vivir con los ojos abiertos, y en la década del 30 la dictadura, la desocupación, la miseria, las huelgas, las luchas obreras, el hambre, las ollas populares creaban una tremenda realidad que rompía los ojos. De esa realidad nace su realismo social. La enorme obra de Antonio Berni creó otra obra prácticamente inabarcable en otro arte. Leguizamón y Castilla, los Inti y Limani, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, Astor Piazzolla y Ferrer, el dúo salteño, José Larralde, Julia Senko y muchísimos más compusieron y le cantaron a distintos Juanitos Laguna. Pero había que quedarse con una interpretación y la hicimos con Juan Falú y Liliana Herrero haciendo Juanito Laguna se salva de la inundación. Que disfruten de esta magnífica interpretación y nos volvemos a encontrar dentro de exactamente 7 días. Chao. Cuando lentamente viene la corriente y asalta las islas, aguas sublevadas de las marejadas cubren la región. En la correntada, turbia y encrespada, van a la deriva. Entre la resaca, árboles que arranca, de cuajo el torrente, minuciosamente se imponen las aguas de la inundación. Juanito Laguna, mirando la luna que se hizo con agua y las crestonadas que al norte en bandadas emigrando van, en su barro tierno de dolor eterno medroso presiente que en aquel invierno vendrá la creciente, dejando sin rancho desnuda la gente, sembrando en las islas la devastación. El islero siente resignadamente que su pobre vida queda acorralada como su ranchada sobre un albardón. Su suerte está echada en esta negada soledad perdida, en donde la lluvia de invierno diluvia y la sudestada mantiene empacada la furia inocente de la inundación. El islero siente resignadamente que su pobre vida queda acurralada como su ranchada sobre un albardón. Su suerte está echada en esta negada soledad perdida, en donde la lluvia de invierno diluvia y la sudestad mantiene empacada la furia.